Sigue escuchando Colombian Trans. ¿Cansado de la rutina? ¿Cansado de la rutina? Te invitamos para que este y todos los miércoles formes parte de Colombia en Trans. 20 horas Colombia. Vívelo en www.electroemite.fm. Aquí comienza Colombia en Trans, en la dirección de Juanes Mesa y con la locución de Santiago Sierra y Dave Caro. Desde electroemite.fm comienza un nuevo radio show. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Colombia en Trans, una nueva edición en esta noche de miércoles. Hoy con un programa muy muy especial, haciendo un pequeño homenaje a la vida artística de Fabio Stein, un gran DJ brasileño, quien cumple casi 10 años en la escena mundial, primer productor de trans en su país. Y hoy tendremos muchas, muchas sorpresas para ustedes. Invitado especial esta noche, el señor Seiya desde Argentina, quien va a mixar algunos tracks del señor Fabio Stein, algunos sonidos muy, muy relevantes de su carrera. Esperamos nos acompañen en esta nueva edición. Junto a Santiago Sierra estaremos presentando lo que será la edición número 13 del programa, agradeciendo a todas las personas que se conectan como cada miércoles desde las 8 de la noche con electroemite.fm, la emisora web de música electrónica número 1 en Colombia. Todo esto es bajo la dirección de Juanes Mesa, ya cumpliendo 3 meses al aire, Colombia en Trans. Recuerden la invitación para que compartan este link en las diferentes redes sociales y puedan invitar a todos sus amigos para que se sintonicen con el mejor trans a esta hora. Y como les venía diciendo, en minutos nada más estará con nosotros Seiya desde Argentina, en vivo y en directo, mixando algunos tracks del señor Fabio Stein. Recuerden la invitación para que puedan asistir al evento de Tiesto, visitando Medellín, visitando Cali, visitando Colombia, para que puedan ir a este evento. Tienen que estar muy pendientes de la fanpage de electroemite.fm. Pueden hacerlo a través de facebook.com/electroemitefans y también deben estar muy muy pendientes del Twitter @electroemite y @coldentrance para que puedan seguir las novedades que la web tiene para ustedes. También pueden seguirnos en el grupo de Facebook, vamos a poner el link allí en el chat. Y recuerde que si usted no sabe loguearse en el chat, lo único que tiene que hacer es dar clic en el botón login, colocarse un nombre y participar de toda la conversación que llevamos allí en el chat. Esto es en vivo y en directo desde electroemite.fm. Quienes habla a esta hora es Dave Caro, en compañía de Santiago Sierra, trayéndoles lo mejor y más selecto del género para esta semana. Y de esta manera iniciamos, así que pónganse cómodos y bienvenidos sean todos. canciones y remixes lo han llevado a ser ganador de innumerables premios, entre ellos un Grammy. Es residente una vez por semana con el señor Armin Van Buuren en uno de los clubs más importantes del mundo. Amnesia, en Ibiza, su set son reconocidos por todo el planeta, ya que su fuerza y su música rompen cualquier pista donde éste se presente. Un estilo único que envuelve, creando en tu rostro felicidad. Medellín, levanta tus manos, prepara tu cuerpo, abre tu mente y tus ojos y prepárate a recibir a un super ícono del house, Roger Sánchez. Te pone a cantar, gritar y bailar. Y Pandora te lo trae en exclusiva. Bien, y de esta manera iniciamos en conexión desde Buenos Aires el señor Saija, en vivo y en directo para electroemite.fm y para las siguientes 2 horas, el especial de Fabio Stein, exclusivo de Colombia en Trance. Para más sobre Saija, el DJ que van a escuchar a continuación, pueden ubicarlo en www.inlovewithtrance.com.ar o www.ilwt.com.ar. Allí podrán encontrar todas sus sesiones de radio, todos sus programas, todas sus novedades, y también lo pueden ubicar en Facebook como In Love With Trance y como Saija In Love With Trance. De esta manera iniciamos, esto es Fabio Stein Special Edition aquí en Colombia en Trance. Les cuento un poco, Fabio Stein es de origen italiano. Creció en Brasil, en Sao Paulo. Es un pionero del tech trance en su país, uno de los primeros DJs trance que hubo en Brasil. Tuvo gran éxito en Europa por sus sonidos trance, por sus fusiones tech, sus ritmos latinos mezclados con el trance han sido de gran apoyo en esta carrera. Perteneció al top de la DJ Mag, estuvo entre los primeros 200 DJs del mundo. Desde 2006 venía trabajando muy muy fuerte, sonando en la BBC Radio 1 de Londres. Venía sonando también en DIFM, ETN, en diferentes radios a nivel mundial, de las principales como After Hours, como TNT y muchas más. Sus sonidos vienen caracterizándolo desde 2008 por Jude Jules, quien lo posicionó como el mejor DJ de ese año. Realmente un artista que vale la pena destacar, y vamos a estar contándoles a lo largo de esta noche quién fue Fabio Stein, quien se retira luego de una muy muy buena trayectoria, luego de muy buenos eventos, luego de muy buenos tracks, muchos proyectos que lo llevaron a ser para mí uno de los mejores DJs productores del mundo. Este artista fue influenciado en sus inicios por sonidos de Paul Van Dyke, de Marcel Woods, de Mauro Picotto, de Danny Tenaglia, de Carl Cox, de Ferry Corsten, de Scott Project. Artistas favoritos del momento están Ali Wilson, Sander Van Dorn, Mark Cherry, Randy Katana, Jude Jules. Y si ustedes se fijan, son artistas del tech trance, de progressive tech. Son sonidos muy oscuros. Es un trance muy diferente al trance original, al uplifting y al euphoric trance. Pero es una fusión muy muy interesante que se apoya bastante. Son sonidos similares a los que realiza Coma hoy en día, raíces progressive. Y bueno, de esta manera iniciamos. Esto es Colombian Trance, quien mixa en vivo y en directo es Saija desde Argentina, y nos quiere regalar esta noche un homenaje a Fabio Stein. De esta manera iniciamos. Quien les habla en la locución es Dave Caro. No se desconecten, que a lo largo de esta noche estaremos dejándoles las diferentes invitaciones para este fin de semana en toda Colombia. Así que muy muy pendientes, y recuerden unirse a facebook.com/colombiaentrance. Quien toca es Saiya en esta edición especial homenaje a Fabio Stein. Sigan conectados. Thank you. Esto es Colombian Trans, edición especial, regalándole un pequeño homenaje al señor Fabio Stein. Este señor que forma parte de un gran pool de artistas, como lo son Sean Tyas, John O'Callaghan, Heartbeat, Jude Jules, Eddie Halliwell, Brian Kearney, Simon Patterson, artistas que manejan una línea tech diferente a la acostumbrada en la escena, Indes and Noise también, se me olvidaba mencionarlo, artistas que fusionan el techno old school, el progressive, el tech con el trance, realizando combinaciones muy muy interesantes, sonidos muy rumberos, muy fiesteros, bien arriba como siempre. Algo diferente a lo que es el trance puro. Además les cuento que Fabio Stein, aparte de ser un excelente DJ trance, aparte de producir y de ser un ingeniero de sonido, siendo el encargado de masterizar miles y miles de tracks de muchos DJs a nivel mundial, también tenía la capacidad de realizar megamixes por medio de software similares a los de A State of Trance GR Mix, pero con tracks que no eran de música electrónica, tracks de pop, tracks de rock, de reggae. Eran unas fusiones muy muy interesantes, lo que podíamos escuchar en su podcast Full Pack, que nos regaló una edición muy muy especial de tres partes que se llamaba El Mix de la Década, donde mixaba tracks de 2000 a 2010. Muchísimos, pero muchísimos sonidos que disfrutamos los amantes de la buena música a lo largo de estas épocas. Sigan conectados con Colombian Trans, quien mixa es Saiya, en este pequeño homenaje para Fabio Stein. Bien, y de esta manera avanzamos en esta noche de miércoles, edición especial, un homenaje al señor Fabio Stein, quien está con nosotros, invitado especial, Gerson Gómez, entrevistándolo de manera exclusiva para Colombia Trans desde electromite.fm, la emisora web de música electrónica número uno en Colombia. Hola Colombia, how's it going guys? Thanks for having me. Well Fabio, thanks for accepting this invitation to Colombia Trans and welcome. Thanks for having me. How did Fabio Stein start on the electronic music? Tell us more about your career. ¿Cómo empezó Fabio Stein en la música electrónica? Cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria. Well, it all started a long time ago. I was 15 years old. I wanted to put together a heavy metal band because, yes, I was, and I actually am still am, very into heavy metal and melodic heavy metal to be exact. But I was never able to find a band that would play the kind of music I wanted. So I realized I would have to put I have to do my own music by myself, and producing music through a computer was the perfect answer. That's how I got into electronic music. Bueno, todo empezó hace un tiempo atrás. Tenía 15 años, quería conformar una banda de heavy metal, pero no encontré una banda que tuviera el sonido que yo deseaba. Entonces me di cuenta que tenía que crear mi propia música. Producir mi propia música mediante un computador fue la respuesta perfecta. Así comencé con la música electrónica. What is the best memory that you have of all of these years as a DJ and as a producer? ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes como DJ y productor durante estos años? I think the best memory has to be the time I played in Ibiza, Judgment Sundays. It was unbelievable. I was so emotional. I mean, it was a dream come true, playing in that magic island that has something that it can't be explained, and it's just amazing. The best memory as a producer, it has to be the time that Judges played Trend 4 14 times, I mean 14 weeks in a row at this show on Radio 1. I have to say, I couldn't believe it. It is, especially because it was my first single ever, so I was very excited about that. Creo que el mayor recuerdo como DJ que tengo fue tocar en Ibiza. Era increíble, un sueño hecho realidad. Esa isla mágica que tiene algo que difícilmente se puede explicar. Es algo asombroso. Y como DJ productor, creo que fue mi primer sencillo, el cual Joe Jules tocó en su radio show por unas 14 semanas como favorito, y realmente estaba muy emocionado gracias a eso. 3 years with Pullback. What can you tell to the thousands of listeners of your radio show? Which memories do you still have of this wonderful and professional work, month by month? 3 años con Fallback, tu radio show. ¿Qué puedes decirle a tus miles de oyentes? ¿Qué experiencias te quedan luego de tan profesional trabajo cada mes? Wow, many things. First of all, a big thank you for supporting the show for so long, and while sharing the moments with me, sharing the moment when we were listening to the show together on the IFM forums, and it was great. The feedback was awesome. It was some of the most valuable feedback I ever got as a DJ. And I'd also like to say I'm sorry that I had quit the show so suddenly. I mean, it was about to happen, and it just wouldn't be fair to keep the show on if I wasn't doing it for the love for it. And that's how I always did anything in music. Everything that I did in music was never about the money, was never about fame or other bullshit. No, it was about just making people around me happy, and that's it. That was my plan with music, that was my plan with my shoes, that was my plan with the radio show, and that's about it. Bueno, son muchas cosas que tengo que decir acerca de mi radio show. Muchas gracias por haber escuchado, por acompañarme en los foros de DIFM, muy buenos comentarios. Era lo mejor que tenía leer las opiniones del público. También debo decir que lo siento por haber abandonado el show así de repente, pero tenía que ser justo, no podía seguir haciendo el show sin amor. Todo lo que siempre hice en la música nunca fue por dinero o por fama. Siempre fue por amor a la música y por hacer feliz a la gente que estaba a mi alrededor. Ese era el plan con mis producciones, mis toques y mi radio show. Well, every episode is a special memory to me. I remember the one I did with Jack, the second one. The show wasn't on the iPhone still, but it was fun because we recorded the interview in a house party I was doing in Maresias Beach here in Brazil. And we were like really drunk and we were listening to music for like 24 hours. Some DJs were playing in the hall and we were like by the beach recording the interview and it was fantastic. Listening back to it, I just, wow, it amazes me. And of course, the year mixes, 2008 and 2009. And finally, the decade mix. That was such a massive work. And finally, the real live ones that I did, recording gigs, the State of Trance event in Brazil with DJ Jack. And we were putting mics on to record the people. And it was quite cool. Cada episodio fue muy, muy importante para mí. Recuerdo el primero en compañía de Jack, cuando aún no estaba en DI FM, estaba en Sense FM. El segundo fue con una entrevista en vivo desde una fiesta house en una playa de Brasil. Estábamos un poco borrachos, habíamos escuchado música por más de 24 horas. Algunos DJs estaban tocando y estábamos cerca de la playa grabando la entrevista. Escuchándolo nuevamente es algo que me asombra. También los year mixes de 2008 y 2009 y el mix de la década en 2010 fueron trabajos extraordinarios, grandiosos y finalmente los lives que presenté en el radio show grabados en vivo como el evento con DJ Jack en el State of Trance de Brasil. Estábamos muy sumergidos en la música, fue algo muy muy bueno. It's evident that the trance genre is gradually changing and many of these artists are changing their tendencies towards house music. Do you believe this is happening and why? Es evidente que el género trance gradualmente va cambiando y muchos artistas han cambiado sus tendencias hacia la música house. ¿Por qué crees que esto sucede? Let's just say that any kind of dance genre, it has to evolve in time, and that's the beauty of electronic music, is something that is changing all the time. Now, the thing about trance becoming too housey is just, well, it's just the fact that a trance track is only played by trance DJs, but a house track is played by techno DJs, house DJs, trance DJs, progressive DJs, minimal DJs. So everyone plays house. It's the safe bet. It's just a reflection of what the scene is going to, is pulling towards. It's just there are not enough people interested in trance per se. So why not make it generic that so everybody will like it? That's what's going on. And the thing about trance fans is that they don't go out. They don't go out, they don't go clubbing, they don't go to underground events, and that's the problem. That's why trance is going somewhere else, because the thing about dance music is that it needs to work in a club for it to work everywhere else. That's why it's called dance music. It's music that you dance to. And the thing about trance today is that it's made to work on a radio show, and of course, when it's pulled to the clubs, it won't have the same effect. So if the usual trance fanatics that hang around forums wanking to radio trance and vocals and the same old crap that has been going on for ages won't get their ass from their chairs and go to a club and listen to proper club music, Armin van Buuren will keep doing radio trance. And the other DJs will keep doing what they call it, trance plus house, something like that. And it's funny if you think about it, because there's so many house techno DJs using the best things from trance and doing amazing techno and house tunes. And that's why trance is so boring at the moment. Digamos que cada género de la música dance tiene que evolucionar en el tiempo. Esto pasa con la música electrónica, todo el tiempo está cambiando. Lo que pasa con el trance es que está convirtiéndose en house. ese factor es molesto. Los DJs trans tocan house, pero los demás DJs no tocan una canción de trans. El house es algo seguro, lo tocan los DJs de techno, de progressive, de electro, incluso DJs de minimal. Todos tocan house, ese género seguro. Esto muestra hacia lo que el trans se está yendo, lo que se está convirtiendo. No hay suficiente gente interesada en el trans, entonces ¿por qué no hacer subgéneros? Que a todos les va a gustar, esto es lo que pasa. Lo que pasa es que los fans de trans no quieren ir a los clubs ni a los eventos undergrounds. Ese es el gran problema, por eso el trans se está yendo hacia otro lugar. Porque lo que pasa con la música dance es que necesita ser trabajada en un club y así poder trabajar en cualquier otro lado. La música dance es para bailar. Y lo que pasa con las producciones de trans es que hoy en día son elaboradas para ser tocadas en radio shows. Y claro, cuando es llevada a los clubs no tiene ningún efecto. Si los fanáticos de trans que están en los foros y en toda la red, que están presentes en los radio shows y todo lo que ha venido ocurriendo por tantos años, se levantaran de sus sillas y fueran a los clubs y escucharan la música adecuada para el club. Mientras esto no pase, Armin van Buuren seguirá haciendo trans para la radio. Y los otros DJs seguirán haciendo lo que llaman trance, una mezcla de trance con house, algo por el estilo. Y es cómico que si lo piensas, porque hay muchos DJs house y techno usando elementos de la producción trance para hacer un gran trabajo con sus respectivos géneros, como el house, el techno. Por eso el trance se vuelve aburrido en este momento. In your letter, you speak about lies in the backstage. What can you tell us about it? En tu carta hablas mucho sobre las mentiras en el backstage. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? Wow, where to start? Well, first of all, I'm really not keen on the VIP backstage sort of thing, you know, hiding away from the dance floor. The fact that we need to be in very tiny cubicles while everyone is snorting coke out of their ass. You know, you show up, play your set, clap your hands, show your ass, and then go back to the backstage. Oh, with all the glamour and everything. That's bullshit. That's bullshit. I used to put on events here in Brazil with Jack, by the way. Well, actually, he did most of the work. And we played in very big clubs that wanted to give us dressing rooms and free drinks. Of course, we took the free drinks, by the way. But we weren't hiding away from the people. The people were there to see us. So we went there, we went to the dance floor and party with them. And the same thing goes with any party I played to. I remember at Turnmills, I was headlining, Turnmills used to be this really cool club from London where the gallery, which is a night that's going on Ministry of Sound at the moment, where the gallery has born. And it was an amazing night because there was no VIP room, no dressing room, no bullshit. It was just a club. So Paul Van Dyk, whenever he wanted to play, whenever he had to play at Termius, he needed to walk through the same walls that everybody else was walking. And that's why I loved Termius. So yes, that's the VIP ideal, and the fact that we people hide away and treat music and treat DJing like a normal, regular working hour, that annoys me. And of course, the butt kissing, the politics, the fact that you're just talking to managers and promoters and exchanging favors. And, you know, if you do this, I'll do this for you. If you release my tune, I'll book you the next month. You know, this kind of bullshit, it's just, you know, it just shows how cheap the scene is. And I'm done with it. Primero que todo, no estoy en el mundo del VIP, en el backstage. Yo prefiero el contacto con el público, no me escondo de la gente. Pasa que tenemos unos cubículos muy muy pequeños, mientras el público está bailando, drogándose y disfrutando. Tú estás moviéndote, aplaudiendo y luego vuelves al backstage con todo el glamour. Eso es. Solíamos con Jack en las diferentes fiestas aquí en Brasil hacer un trabajo diferente, tocando en clubs muy grandes. Querían darnos camerinos, bebidas alcohólicas gratis y por supuesto aceptábamos las bebidas, pero no nos escondíamos de la gente. Las personas que estaban allí iban a vernos. Estábamos allí en la pista de baile bailando con ellos. Lo mismo era en cualquier fiesta en la que yo tocara. Recuerdo en Turnmills, un club muy bueno de Londres donde nació The Gallery la noche de Ministry of Sound, Era una noche excelente porque no había salas VIP, no había camerinos, ninguna mierda de esas, era un club. Entonces, cuando tenía que tocar Paul Van Dyke, le tocaba caminar por los mismos muros por donde la gente caminaba. Por eso yo amaba Tour Mills. El factor que la gente se esconde, la manera como se trata la música, cómo los DJs creen que es una jornada regular de trabajo, eso me molesta. El intercambio de favores, el siempre hablar con los managers, si tú haces esto por mí, yo hago esto por ti, si remezclas mi canción te doy una oportunidad, te tendré en cuenta para el próximo mes, toda esta mierda es algo que demuestra qué tan barata y tan tacaña es la escena, y ya estoy harto de eso. Well, Fabio, thanks for accepting this invitation, and we wish you good luck. Thanks for having me on Colombian Trance, Gerson, and I'm keeping all the good memories, and I'd like to thank all the listeners, all the DJs, all the label managers, well, everyone that I worked with. Thank you so much for believing in me. Thank you so much for listening to me. Thank you so much for dancing to my music. That's the whole reason why I became a DJ. So thank you all, and keep fighting for the music scene, because it really, really needs help. Bueno, muchas gracias por invitarme y aún tengo muy, muy buenos recuerdos. Quiero agradecer a todos los DJs, a todos los oyentes, a todos los managers de los sellos, toda la gente con la que estuve involucrado trabajando. Muchas gracias por apoyarme, por escucharme, por bailar con mi música. Esa es la razón por la cual me convertí en DJ. Muchas gracias a todos y sigan luchando por la escena, porque realmente necesita ayuda. Take care, cheers, bye. Adiós. Como lo decía en su carta, Fabio Stein se retira luego de muy muy buenas cosas en la escena electrónica, luego de mucho trabajo, luego de mucho tiempo sin dormir, sin descansar, logrando muchísimas cosas que nadie se habría imaginado, que él nunca pensó que lograría al iniciar en esto, que siempre lo hizo por amor a la música y no por dinero o por fama. En su comunicado bastante fuerte, contándonos una realidad que aparentemente no se logra ver nublado por la fama, nublado por los artistas grandes de la escena, pero es una realidad muy triste para la escena electrónica mundial, porque eso se ve en todo tipo de ramas, tanto de techno como de house, como de progressive, de trance, en fin. Fabio Stein, un gran artista, un gran músico, como pocos de los top que salen hoy en día. Se retira cansado y se retira en un muy buen momento, porque realmente cada día iba en ascenso su carrera, con grandes amigos como Claudia Kasaku, como Tim Beans, como John Askew, como Dr. Willis, como Lima Yorca, Dani Oliveira, Danilo Hércole, un gran amigo de él de Brasil. Muchas experiencias quedan luego de este recorrido, quedan luego de semejantes toques, tocando ante 15.000 personas, 20.000 personas, 30.000 personas, siendo reconocido por diferentes revistas, siendo reconocido en diferentes radios. Un gran artista que vale la pena admirar, que va a quedar en el recuerdo de muchos transeros. Y nada, esto es Colombia en Trans. Quien toca es el señor Saya, homenaje a Fabio Stein. Recuerden que en la arriba, en el menú principal de la página, van a poder encontrar una sección que dice en vivo, y allí van a poder ver los programas anteriores de las tardes de Electroemite. Muchos toques como el de Lina Moreno, el de Blacktron, el de Electra Fire, el Back to Back de Diego Palacio con Steve Aguirre, el toque de Andrés Riox, el toque de Steven Cass y Steven Ríos, el toque de Tacoman y José M. En fin, muchísimos toques, 3 años al aire de las tardes de Electroemite. Quien presenta las tardes de Electroemite es Juanes Mesa, director de Colombian Trans. Como siempre, brindándoles el mejor sonido de la comodidad de sus hogares. Esto es electroemite.fm, la emisora web de música electrónica número 1 en Colombia. Los invitamos para que no se pierdan cada miércoles desde las 8 de la noche Colombian Trans. Dentro de una semana estaremos con Andrés Moreno y estaremos también con un invitado espectacular desde Holanda, el señor Ram, productor de Uplifting Trans. Muy, muy conocido en estos últimos días. Sigan conectados, esto es Colombian Trans, a cargo de quien les habla, Dave Caro y Santiago Sierra.

Bien, y mandando un saludo muy muy especial a todas las personas que están conectadas a esta hora, que nos acompañan, que participan del chat, o a las personas que también entraron a escuchar y a disfrutar del programa. Muchas gracias por estar allí. Y quien toca es Saiya, en vivo y en directo para electroemite.fm desde Buenos Aires, regalando un homenaje a Fabio Stein con muchas de sus producciones, algunas de sus producciones más relevantes. Remezclas y original mixes, por ejemplo, remezclas para Danilo Ercole, para Mark Cherry, para BK, para Foil, para Mayor Cali, para Ben Nike. En fin, muchísimas producciones. Este señor ha trabajado con Brian Kearney, ha trabajado con Danilo Ercole, ha trabajado con Claudia Kazaku, ha trabajado con Mark Sims, con Jude Jules, con Randy Katana, en variedad de mashups, de reedits, de original mixes, de remezclas, reworks. En fin, este es un artista realmente, en toda la expresión de la palabra, un artista. Sigan escuchando Colombian Trance aquí por electroemite.fm. Quien les habla a esta hora es Dave Caro. Recuerden unirse a facebook.com/electroemitefans y participar por entradas para los eventos próximos en Medellín, para que estén bien pendientes allí de la fanpage y puedan participar por entradas para este evento que te lo trae electroemite.fm y puedas asistir como invitado especial. Quien toca es Saiya en esta edición número 13 de Colombian Trance, homenaje a Fabio Stein. Bien, y continuamos esta edición especial desde electroemite.fm, como cada miércoles desde las 8 de la noche. Les tengo la invitación para este sábado, llega el gran día, el día esperado por todos los houseros, los seguidores de la música electrónica, el señor Roger Sánchez en Pandora, este sábado primero de octubre. Roger Sánchez, uno de los principales íconos del house a nivel mundial, residente de Ibiza desde el 2000, es el creador de Release Yourself, el radio show. Ha sido galardonado en múltiples ocasiones, ha sido ganador del Grammy, ha ganado muchos premios por sus reconocidos álbumes, por sus buenas canciones como Turn on the Music, como Lost, como Note and Note, Again, y un sinfín de canciones que han marcado momentos inolvidables de la escena electrónica. Este evento será con un excelente line-up, contando con la participación de Juan Mejía, de DJ Moss, de Tuso, Blacktron y David Berrío, en lo que promete ser una noche para el recuerdo. Esto será este sábado en Pandora. Muy pendientes para que no se vayan a perder al ícono del house, Roger Sánchez. Y para el deleite de todos los seguidores y oyentes de Colombian Trance, este sábado una edición especial mostrando las mejores producciones del señor Roger Sánchez. Esto será en las tardes de Electroemite a partir de las 3 de la tarde. Roger Sánchez edición especial, como preámbulo, como antesala a este magnífico evento. Para que estén bien pendientes, o sea que es sábado de house, iniciando con las tardes de Electroemite aquí en la web. Luego en Pandora, Roger Sánchez en vivo y en directo para todos los amantes de la mejor música. Así que ya saben, sábado 3 de la tarde en las tardes de Electroemite, especial de Roger Sánchez mostrando sus mejores producciones. Lo que será una deliciosa tarde de Wind House. Sigan conectados con esto que es Colombian Trance, quien toca es Saiya desde Buenos Aires, Argentina, regalándonos un tributo especial para Fabio Stein. Aprovecho para mandar un saludo muy muy especial al señor Gerson Gómez, que nos ha apoyado increíblemente en esta etapa de Electroemite.fm, que nos ha conseguido unos invitados espectaculares y nos consiguió la entrevista de hoy con Fabio Stein, la que escuchábamos hace algunos minutos, en una entrevista exclusiva donde nos contaba todo sobre su vida, sobre su decisión y por qué se retira de la música electrónica. Quien les habla a esta hora es Dave Caro, presentándoles Colombian Trance en la edición número 13 del programa. Hoy, Fabio Stein Special Edition. Y no se desconecten, que seguimos disfrutando de los mejores sonidos que creó el señor Fabio Stein a lo largo de estos años. Sigan conectados.

Y de esta manera llegamos al final de Colombian Trans, edición número 13. Quienes habla a esta hora es Dave Caro en compañía de Santiago Sierra, quienes nos acompañaron hasta este momento. En el set en vivo desde Buenos Aires estuvo Saija. Recuerden visitar inlovewithtrans.com.ar o en Facebook lo pueden ubicar Saija In Love With Trans. Agradecimientos especiales para Fabio Stein por tomarse el tiempo. También el señor Gerson Gómez por regalarnos esta entrevista tan espectacular que tuvimos para ustedes, exclusivo de Electroemite.fm, exclusivo de Colombian Trans, como cada miércoles desde las 8 de la noche, trayéndoles lo mejor y más selecto de este género musical. Recuerden la invitación para este sábado en las tardes de Electroemite, edición especial de Roger Sánchez, presentando sus mejores trabajos, sus tracks más relevantes como antesala de lo que será la fiesta en Pandora este 1 de octubre. Desde las 3 de la tarde, conéctate con el mejor sonido house aquí en www.electroemite.fm, que presenta Juanes Mesa, las tardes de Electroemite, edición especial de Roger Sánchez. Un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañaron en esta noche y los esperamos el sábado y el próximo miércoles, donde estará tocando Ram y Andrés Moreno. Y de esa manera nos despedimos por hoy. Un abrazo y chao, chao.